Que se llama Watermelon. Es un tema que hizo con carácter latino y fue uno de los temas de los primeros en las listas de ventas americanas allá por los años 1950 o 60 aproximadamente. Y bueno, Herbie Hancock le hizo después unos arreglos con un carácter más funky, más soul, un poquito más en la onda que trabaja habitualmente. El tema se llama Watermelon. Man. Ernesto José. Ernesto José. Este es el...